a los medios de información masivos y alternativos, a los compañeros de la otra campaña nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos nacional e internacional, al pueblo de México, a las organizaciones civiles y democráticas. Compañeros y compañeras, hoy 8 de abril de 2011, por la presión del gobierno, hombres y mujeres de San Sebastián Pachajón, adherentes a la otra campaña, hemos decidido tomar de nueva cuenta la caseta de cobro, donde el pasado 2 de febrero de 2011, un grupo de priistas del Partido Verde y Fundación Colosio actuaron violentamente destruyendo y robando todo lo que se encontraron a su paso, que con trabajo y sufrimiento de hombres y mujeres destruyeron violentamente, donde perdió la vida de C. Marcos García Moreno y el lesionado Tomás Pérez de Ara, culpando a la organización por lo sucedido, cuando realmente fue ideología del doctor Noé Castañón León, secretario de gobierno, el licenciado Juan Sabines, producto de las reuniones privadas con autoridades oficialistas, que era la mejor manera para recuperar la caseta de cobro, que solo de esa forma puede intervenir el gobierno según el plan. Hoy decidimos posicionarnos y tomar de nuevo cuenta lo que legítimamente nos corresponde, que es una herencia de nuestros antepasados, que jamás vamos a permitir que el gobierno construya proyectos que no nos beneficie al pueblo, que lo único que hizo es construir un centro de reacción inmediata para la atención ciudadana, que era nada más una estrategia para ocupar poco a poco nuestras tierras y construir sus proyectos de inversión transnacional apoyados por los tres niveles de gobierno. Sin la intercesión del pueblo, elaboraron un convenio vergonzoso convenciendo a un grupo de priistas manipulados por los proyectos del gobierno, favoreciendo al interés del gobierno, destruyendo la esperanza de hombres y mujeres con esperanzas de construir otro mundo mejor con justicia, libertad y democracia. Hoy hemos decidido tomar la caseta de cobro internamente de la organización para empezar a construir otras alternativas que le beneficie al pueblo sin la intervención del gobierno, ya que no es propiedad del gobierno ni será del gobierno, porque lo vamos a defender a como de lugar, responsabilizando al gobierno del estado y las diferentes dependencias por la integridad de hombres y mujeres que ejercen sus derechos. El gobierno del estado, que le quede muy claro que no vamos a permitir ningún atropello más. Entonces, compa, ese es todo el mensaje que quiero difundir a los compañeros, a las compañeras, a la sociedad civil que están sintonizando esta frecuencia libre. Espero que escuchen, que sintonice esta transmisión para estar más enterados de lo que está surgiendo y de lo que acaba de surgir en San Sebastián Pachajón y de toda la represión que el gobierno tome en contra de nuestros compañeros, deslindándonos de cualquier responsabilidad, ya que hay mujeres, niños y hombres posicionados actualmente en esta madrugada. Ese es todo el mensaje que puedo difundir, compa. Entonces, agradeciendo a todos los radioescuchas que están sintonizando esta frecuencia, que se mantengan al margen de esta información, que más al rato vamos a poder pronunciar más detallado todo lo que surja todo este día, que vamos a estar permanecidos día y noche hasta lograr nuestro objetivo. Ese es todo el mensaje, compa. Le agradezco mucho este espacio y a todos los compañeros que hicieron lo posible para difundir este mensaje. Vamos a estar en contacto por cualquier agresión o cualquier represión en contra de los otros compañeros que tome el gobierno, porque no me imagino que va a tomar acciones, porque le cuenta, ha invertido mucho dinero en la construcción de esa caseta, que no le beneficia al pueblo, sino que le beneficia a la hacienda del estado, que actualmente, según el convenio, iba a gestionar lo que es la hacienda del estado, lo iba a manejar. Entonces me imagino que esto no es para interés social del pueblo, sino que para interés personal de algunos funcionarios públicos. Entonces, compa, vamos a estar muy, muy pendientes por cualquier cosa que surja.